Mi experiencia profesional con sueños proviene principalmente de escuchar a mis pacientes bajo hipnosis explicando cómo, ya desencarnados, utilizan el estado del sueño para llegar a los vivos. Los espíritus son muy selectivos en el uso de nuestras secuencias de sueño y he llegado a la conclusión de que la mayoría de los sueños no tienen un gran significado. Revisando diferentes estudios sobre los sueños puedo apreciar que incluso especialistas del área consideran que muchos sueños durante la noche no son más que una maraña de detalles absurdos que son el resultado de una sobrecarga en nuestros circuitos por la actividad diaria. Si la mente se ventila durante ciertos ciclos al dormir, quiere decir que las transmisiones nerviosas que pasan a través de las uniones entre neuronas liberan vapor para relajar el cerebro. Clasifico los sueños en tres formas y una de ellas es el estado de limpieza general. Hay momentos en la noche en que muchos pensamientos aislados del día son tomados y eliminados de la mente como basura. No les podemos encontrar sentido alguno sencillamente porque no lo tienen. Por otra parte, todos sabemos que existe un lado más cognoscitivo en el sueño. Yo divido este estado en dos partes, la solución de problemas y el espiritual, los cuales se encuentran separados por una delgada línea. Hay personas que han tenido premoniciones de algún evento futuro como consecuencia de un sueño. El estado de nuestra mente puede ser alterado por los sueños. Uno de los periodos más estresantes de nuestras vidas tiene lugar durante el luto, cuando los afectos de alguien que amamos nos son arrebatados y creemos que es para siempre. Quizás el único alivio de la opresión de la pena se produce mientras dormimos. Vamos a la cama con angustia, al día siguiente despertamos y la pena sigue ahí. Sin embargo, hay un enigma en el medio, así algunas mañanas nos reciben con una mejor idea de lo que debemos hacer para soportar la pena y seguir adelante. La solución de problemas por medio de secuencias de sueño es un proceso de incubación mental que ha sido llamado de procedimiento porque las imágenes parecen enseñarnos la forma en que debemos proceder. ¿Viene este conocimiento de algún lugar diferente a nosotros mismos? Si el sueño se desborda dentro del mundo del espíritu, entonces los tejedores de sueños probablemente nos están haciendo un llamado como consejeros que nos asisten durante nuestro conflicto emocional. Los sueños espirituales involucran nuestros guías, almas maestras y compañeros espirituales que vienen como mensajeros para asistirnos con soluciones. No necesitamos estar sufriendo para recibir este tipo de ayuda. Dentro de la mezcla espiritual del sueño también poseemos la capacidad de recordar nuestras experiencias en otros mundos físicos y mentales, incluyendo el mundo del espíritu. ¿Cuántos de ustedes ha soñado alguna vez que puede volar o nadar fácilmente bajo el agua? He descubierto con algunos pacientes que estos recuerdos míticos contienen información sobre vidas que llevaron como criaturas voladoras o acuáticas inteligentes en otros planetas. Frecuentemente, estas clases de secuencias del sueño nos brindan un indicio metafórico que nos da la oportunidad de comparar nuestras vidas pasadas con la actual. El carácter inmortal de nuestra alma no cambia mucho entre los cuerpos en que resida o encarne, así que estas comparaciones no son del todo extrañas. Algunas de nuestras más grandes revelaciones provienen de eventos, lugares y patrones de comportamiento soñados y que nacen de experiencias vividas antes de adquirir nuestro cuerpo actual. En el capítulo 1 me referí brevemente a las clases de preparación a las que asistimos en el mundo del espíritu antes de retornar a una nueva vida. Este ejercicio de las almas es cubierto más extensamente en mi primer libro, pero lo menciono ahora porque esta experiencia está relacionada con nuestros sueños. La clase está diseñada para permitir el reconocimiento de personas y eventos futuros, así mientras nos preparamos para encarnar, un maestro nos fortalece en aspectos importantes del contrato que es nuestra nueva vida. Una parte integral de la clase es conocer e interactuar con almas, tanto de nuestro grupo como de otros, que compartirán en parte nuestra nueva vida. Recuerdos de estas clases de preparación pueden ser producidos en nuestros sueños con el propósito de encender una luz en la oscuridad de nuestra desesperación, particularmente cuando es un compañero espiritual quien se encuentra perdido en la vida. Jung dijo, los sueños representan temores y deseos reprimidos, pero también pueden expresar verdades ineludibles que no son ilusiones o simples fantasías. A veces estas verdades son formuladas en rompecabezas metafóricos y representadas como imágenes modelo durante el sueño. Los símbolos del sueño son generalizados culturalmente y el glosario de sueños no está inmune a este tipo de prejuicio, por eso, cada persona debería seguir su propia intuición para descubrir el significado de un sueño. Los aborígenes australianos, una cultura con más de 10.000 años de historia inalterada, creen que el tiempo del sueño es en verdad tiempo real en términos de realidad objetiva. La percepción de un sueño es a menudo tan real como una experiencia despierta. Para las almas en el mundo del espíritu, el tiempo siempre está en presente, así que sin importar que tanto tiempo hayan podido estar lejos físicamente de su vida, desean que usted sea consciente de que ellas aún están en la realidad del ahora. ¿Cómo hace un espíritu amoroso para que usted obtenga conocimiento y aceptación de estos eventos en sus sueños? Caso 5. Mi paciente en este caso acaba de morir de neumonía en la ciudad de Nueva York, es 1935. Era una joven mujer, poco mayor de 30 años de edad, que vino a esta ciudad después de haber crecido en una pequeña población occidental. La muerte de Silvia fue repentina y deseaba dar consuelo a su madre viuda. Doctor N. Después de morir, ¿se marcha inmediatamente al mundo del espíritu? P. No, no lo hago. Debo despedirme de mi madre, por lo que deseo permanecer en la tierra por un tiempo, hasta que ella se entere. Doctor N. ¿Hay alguien más a quien desea ver antes de visitar a su madre? P. Vacila, luego con voz ronca sí. Hay un antiguo novio. Su nombre es Phil. Iré a su casa antes. Doctor N. Con suavidad ya veo. ¿Estaba enamorada de Phil? P. Pausa sí, pero nunca nos casamos. Yo. Solo quiero acariciarlo una vez más. En realidad no hago contacto con él porque está dormido y no sueña. No puedo permanecer por largo tiempo porque quiero llegar a mi madre antes de que escuche la noticia de mi muerte. Doctor N. ¿No se está apresurando un poco con Phil? ¿Por qué no espera un ciclo de sueño apropiado para dejarle un mensaje? P. Con firmeza Phil no ha sido parte de mi vida por años. Me entregué a él cuando éramos muy jóvenes. Él difícilmente piensa en mí ahora. Y, bueno. Si me encontrara en un sueño. Posiblemente no captaría el mensaje. Por el momento son suficientes los rastros de mi energía, ya que nos encontraremos de nuevo en el mundo del espíritu. Doctor N. Después de dejar a Phil, ¿se dirige a donde su madre? Sí. Comienzo con una comunicación convencional de pensamientos mientras está despierta, pero no logro ningún resultado. Está tan triste, su pena por no estar junto a mi lecho la oprime demasiado. Doctor N. ¿Qué métodos ha utilizado hasta ahora? P. Proyecto mis pensamientos en una luz amarilla y anaranjada, como la llama de una vela, y la ubico alrededor de su cabeza, enviando pensamientos de amor. No tengo éxito. Ella no percibe mi presencia junto a ella. Buscaré un sueño. Doctor N. Está bien, Silvia, pero vayamos despacio. Por favor, comience diciéndome si usted elige un sueño de su madre o si puede crear el suyo propio. P. Aún no soy buena para crear sueños. Para mí es más fácil tomar uno de los suyos, entrar en él para lograr un contacto más natural y luego participar en él mismo. Quiero que ella sepa con claridad que soy yo en su sueño. Doctor N. Bien, ahora lléveme a través del proceso. P. Los primeros sueños no son apropiados. El primero es una maraña de cosas absurdas, el otro involucra un fragmento anterior de su vida en el que no estoy. Finalmente tiene un sueño en el que camina sola por los campos de siembra que rodean mi casa. Usted debe saber que ella no siente pena en este sueño, aún no he muerto. Doctor N. ¿Qué tan bueno es este sueño, Silvia, si no está en él? P. Riéndose de mí, pero, ¿es que no se da cuenta? Voy a aparecer delicadamente en el sueño. Doctor N. ¿Puede alterar la secuencia del sueño para incluirse en él? P. Seguro, entro al sueño desde el otro extremo del campo sincronizando mis patrones de energía con los pensamientos de mi madre. Proyecto una imagen mía, tal como lucía la última vez que ella me vio. Me acerco lentamente por entre la tierra sembrada para permitirle que se habitúe a mi presencia. Hago señas con las manos y sonrío, finalmente llego hasta ella. Nos abrazamos y en este momento envío olas de energía rejuvenecedora a su cuerpo que duerme. Doctor N. ¿Y qué hará esto por su madre? P. Esta escena será elevada a un nivel más alto de la conciencia de mi madre. Quiero asegurarme que el sueño aún estará ahí cuando ella despierte. Doctor N. ¿Cómo puede estar segura de que ella no creerá que todo fue una proyección de su anhelo de tenerla y descarte el sueño como un mensaje real? P. La influencia de un sueño intenso como este es muy grande. Cuando mi madre despierta, tiene una impresión intensa del paisaje en el que estábamos y siente que estoy con ella. Con el tiempo el recuerdo es tan real que ella está segura de ello. Doctor N. Silvia, la imagen del sueño se desplaza de lo inconsciente a la realidad de la conciencia como resultado de su transferencia de energía. Sí, es un proceso de filtración en el que continúo enviando ondas de energía hacia ella durante los siguientes días hasta que ella comienza a aceptar mi partida. Deseo que sienta que aún soy parte de ella y que siempre lo seré. Volviendo al estado de sueño de Phil, fue evidente que Sylvia no intentó permanecer por mucho tiempo para manifestar sus sentimientos en su mente inconsciente. Al parecer no se producen sueños cuando el cerebro se encuentra en un estado profundo delta donde no hay rápido movimiento ocular. El sueño REM, también conocido como reposo paradójico, es mucho más ligero y por lo tanto un estado más activo del sueño, especialmente en las etapas iniciales y finales del reposo. En mi siguiente caso, el paciente llegará a quien duerme entre dos sueños, presumiblemente porque se encuentra en estado de sueño REM. Todas las almas tejedoras de sueños con las que he estado en contacto implantan mensajes en nuestros sueños, no obstante se observan dos prominentes diferencias en sus técnicas. 1. Alteración del sueño. Aquí una habilidosa alma ingresa en la mente de quien duerme y altera parcialmente un sueño existente que tiene lugar en ese momento. En esta técnica, que yo llamaría de interlineación, los espíritus se posicionan como actores entre las líneas de una obra de teatro improvisada, por lo que quien sueña no percibe alteraciones del guión en la secuencia. Esto es lo que hizo Sylvia con su madre. Ella esperó hasta que el tipo de sueño apropiado estuviera en proceso para entrar e iniciar una sutil aparición en la obra. Por difícil que parezca este acercamiento, para mí es evidente que no es tan compleja como la segunda técnica. 2. Creación del sueño. En este caso el alma debe originar e implantar completamente un nuevo sueño, diseñando y construyendo el escenario de las imágenes para crear una representación que tenga un significado que se acomode a su propósito. Crear o alterar escenas en la mente de quien sueña tiene el fin de transmitir un mensaje. Esto refleja un acto de servicio y amor. Si la implantación del sueño no se realiza con la habilidad necesaria para hacer que el sueño tenga significado, la persona seguirá y despertará en la mañana recordando solo fragmentos inconexos o quizás nada con respecto al sueño. Para ilustrar el uso terapéutico de la creación de sueños, citaré un caso de un paciente de nivel V cuyo nombre en su última vida era Bu. Él fue muerto en 1942, en una batalla durante la Segunda Guerra Mundial. El caso involucra al hermano que le sobrevivió, Walt. Bud es un adepto tejedor de sueños, cuando murió en el campo de batalla retornó a su hogar en el mundo del espíritu e hizo los preparativos para consolar a Walt de manera efectiva. Este es uno de esos casos que me han dado una mayor perspectiva de los sutiles métodos de integración que las almas tejedoras de sueños pueden usar con las personas cuando duermen. Durante este caso resumido, mi paciente describirá las técnicas del sueño que le fueron enseñadas por su guía, Axinar. Caso 6. Dr. N. ¿Cómo planea aliviar la pena de su hermano después de volver al mundo del espíritu? P. Axinar ha estado trabajando conmigo, preparando una estrategia efectiva. Es bastante delicado porque estamos con un duplicado de Walt. Dr. N. ¿Se refiere a esa parte de energía de Walt, que quedó allí durante su encarnación en la Tierra? Pues sí, Walt y yo pertenecemos al mismo grupo de almas. Comienzo conectándome aquí a su naturaleza dividida para lograr una comunicación más estrecha con la luz de Walt en la Tierra. Dr. N. Por favor, explíqueme el procedimiento. P. Floto cerca de ese lugar recóndito donde su energía remanente se encuentra anclada y me mezclo con ella brevemente. Esto permite un perfecto registro de las características de la energía de Walt. Ya hay un vínculo telepático entre ambos, pero quiero establecer una alianza vibratoria más fuerte para cuando llegue al lado de su cama. Dr. N. ¿Por qué desea llevar una impresión tan exacta del patrón de energía de Walt en su regreso a la Tierra? P. Para tener una conexión más fuerte en los sueños que he de crear. Dr. N. Pero, ¿por qué no se puede comunicar la otra mitad de Walt con su parte encarnada en la Tierra, en lugar de hacerlo usted? P. Con rigor así no funciona bien. No sería otra cosa que hablar consigo mismo. No hay impacto, especialmente si duerme. Sería un desperdicio. Dr. N. Está bien, ya que tiene la impresión exacta de la energía de Walt, ¿qué sucede cuando llega a su cuerpo que duerme? Él se está agitando y da vueltas en su lecho en la noche, realmente sufre mucho por mi muerte. Axinar me entrenó para trabajar entre sueños porque la energía se transfiere muy bien. Dr. N. ¿Usted trabaja entre sueños? Sí, así puedo dejar mensajes en cualquier parte de dos sueños diferentes y luego crear un enlace entre ellos para lograr una mayor receptividad. Dado que tengo la exacta impresión de energía de Walt, me deslizo en su mente muy fácilmente y despliego mi energía. Después de mi visita, un tercer sueño, relacionado con los dos primeros, se revela en reacción tardía y Walt se va junto a mí, de nuevo, en una atmósfera no corporal que él no reconocerá como el mundo del espíritu, sin embargo estos placenteros recuerdos le brindarán apoyo. Nota: algunas culturas, como los místicos del Tíbet, creen reconocer el mundo del espíritu como un paraíso casi físico que es parte de los sueños. Doctor N. ¿Cuáles sueños creó? P. Walt era 3 años mayor que yo, no obstante solíamos jugar mucho juntos cuando éramos chicos. Esto cambió cuando él cumplió los 13 años, no es que nos distanciáramos como hermanos, él simplemente buscó amistades de su misma edad y yo fui excluido. Un día Walt y sus amigos se balanceaban de una soga atada a la rama de un gran árbol sobre una laguna cerca de nuestra granja. Yo estaba cerca, mirando. Los otros muchachos se lanzaron primero y se entretenían jugando a pelea acuática cuando Walt se balanceó muy alto y se golpeó fuertemente la cabeza contra una rama más alta que lo aturdió antes de caer al agua. Sus amigos no lo vieron caer, pero yo me arrojé al agua y sostuve su cabeza fuera del agua mientras pedía ayuda. Más tarde en la orilla, Walt me miró con expresión aturdida y dijo, «Gracias por salvarme, hermano». Pensé que este acto significaría mi ingreso a su grupo, pero unas pocas semanas más tarde Walt y sus amigos no me permitieron jugar un partido de softball con ellos. Me sentí traicionado porque Walt no hizo nada por apoyarme. Posteriormente durante el juego, la pelota fue arrojada hacia unos arbustos y no la pudieron encontrar. Esa tarde encontré la pelota y la oculté en nuestro granero. Éramos pobres y la pérdida arruinó su juego por un tiempo hasta que uno de ellos recibió una pelota nueva en su cumpleaños. Doctor N. Dígame qué mensaje quería transmitir a Walt. P. Mostrarle dos cosas. Quería que mi hermano me viera llorando y sosteniendo su cabeza sangrando en mi regazo a la orilla de la laguna y que recordara lo que nos dijimos después de que se recuperó. El segundo sueño, sobre el juego de balonmano, terminaba con una secuencia que agregué al sueño, en el cual yo lo llevaba al granero donde la pelota aún estaba escondida. Le dije a Walt que le perdonaba cada desaire cometido en nuestras vidas juntos. Quiero que sepa que siempre estoy con él y que la devoción que siente el uno por el otro no puede morir. Él entenderá todo esto cuando regrese al granero a buscar la pelota. Doctor N. ¿Walt necesitaba soñar todo esto de nuevo después de su visita? P. Risas: no era necesario siempre y cuando recordara la localización de la pelota después de que despertara. Walt recordó lo que yo había implantado en su mente. Volver a nuestro viejo granero y encontrar la pelota dio forma y claridad al mensaje. Esto le brindó a Walt algo de serenidad respecto a mi muerte. El simbolismo de los sueños se mueve en muchos niveles de la mente, algunos de los cuales son abstractos mientras otros son emocionales. Los sueños de este caso, involucrando conjuntos de imágenes vividas, reforzaron recuerdos verdaderos de dos hermanos en un período definido de tiempo. Una futura unificación fue manifestada a Walt en un tercero y más bien ligero sueño de ambas almas felizmente unidas de nuevo en el mundo del espíritu. Me tomó mucho tiempo encontrar un alma avanzada que fuese aprendiz de un maestro de los sueños, título que considero apropiado para Psinar en el caso 6. Como en toda técnica espiritual, algunas almas muestran una mayor inclinación que otras a adquirir habilidades avanzadas. En el caso 6, Bud no solo creó una secuencia de sueños en la mente de Walt, sino que se comprometió con las más complejas técnicas para vincularlos con el amor y apoyo a su hermano. Finalmente, Bud suministró evidencia física de que se encontraba allí, mediante el uso de una pelota oculta. No es que no admire a Silvia en el caso 5, ella fue muy efectiva al entrar en el sueño de su madre para darle paz sin alterarla o interrumpirla. Es simplemente que el caso 6 demostró una mayor capacidad artística del espíritu. 2 de marzo de 2004. Transferencia a través de niños. Cuando las almas tienen dificultades para alcanzar la mente de un adulto afligido, pueden optar por usar niños como conductores de sus mensajes. Los niños son más receptivos a los espíritus porque no han sido condicionados a dudar o resistirse a lo sobrenatural. Frecuentemente la persona escogida como conductora es miembro de la familia de la persona que ha partido. Esta situación es de utilidad para el espíritu que está intentando alcanzar al pariente que le sobrevive, especialmente si es en la misma casa. El siguiente caso es el de un hombre que murió de un ataque cardíaco en el patio trasero de su casa a la edad de 42 años. Caso 7. Doctor N. ¿Qué hace usted para consolar a su esposa en el momento de la muerte? Al comienzo intento abrazar a Irene con mi energía, pero aún no tengo la habilidad para hacerlo. Es un alma de nivel segundo. Puedo sentir su dolor, pero nada de lo que hago funciona. Me preocupa porque no quiero irme sin antes decirle hasta luego. Doctor N. Relájese y vayamos despacio. Quiero que me explique cómo maneja este dilema. De pronto me doy cuenta que tengo que consolar a Irene, al menos un poco, por intermedio de Sara, nuestra pequeña de 10 años. Doctor N. ¿Por qué cree que Sara podría ser receptiva? Mi hija y yo teníamos un vínculo especial. Ella también está sufriendo mucho por mi muerte, pero mucha de esta pena está mezclada con un sentimiento de temor por todo lo que me pasó de manera tan repentina.